Entonces pasamos a ruegos y preguntas. Pues ruegos y preguntas. Sí. Comienza. Gracias. ¿Es un tema de alguna concejalía y así me ausento yo al baño un minutito? Sí. Puede, sin problema. Nos pueden contestar los compañeros. Mm. Pues muy bien. Bueno, yo creo que esto tiene que ver con el alumbrado, lo lleva Johnny, ¿no? Lo lleva usted. No sé si hemos tenido en cuenta la diferencia horaria que ha habido recientemente y en muchísimas zonas del pueblo, de Yaiza, del municipio de Yaiza, perdón, las luces se encienden un poco más tarde de la cuenta. Y en este caso, por ejemplo, yo puedo llegar a lo que, por ejemplo, un afectado de la calle Limones, por ejemplo, que casi a las 7:30 de la noche, cuando se encienden las luces de esa calle, cuando ya se hace de noche prácticamente a las 6:30, se está haciendo de noche. En la zona del de Princesa Yaiza también está pasando lo mismo. Ayer precisamente hubo un accidente, cogió un coche a un niño que iba por con una bicicleta. Estamos teniendo ese tipo de problemas y nos están llegando ese tipo de denuncias. A ver si podemos tenerlo en cuenta para ver si podemos facilitar de que se ajuste el horario a lo mejor de los temporizadores, ¿no? Que lo que son los relojes de sí. lo que depende del municipio de Yaiza, sí. Ya planes parciales, como que comenta, sí. De la zona del Princesa Yaiza, sí. Eso se han enviado varios requerimientos, sí. Al plan parcial, sí. En el que han hecho un caso omiso a este, sí. En este sentido. Uh-huh. Y lo que son a los relojes municipales, eso se le ha comunicado a la empresa porque nos ha llegado queja, nos hemos percatado el grupo de gobierno de esa deficiencia, se le ha comunicado a la empresa, están en ello y lo que nos comenta que son relojes astrales y que se ajustan ya casi al anochecer, se regulan automáticamente. Ellos han estado haciendo unas pruebas y unas cosas, pero se está trabajando en eso. Se está trabajando, sí. Y con respecto también a... al tema de los barrenderos, parece ser que solamente en el pueblo de Playa Blanca hay dos barrenderos todo el día para lo que es todo lo que es el pueblo y todo lo que es el perímetro de la avenida de la playa. No. ¿Hay más? No, hay más. ¿Sí? Hay más. Tengo que decir que hay momentos puntuales, días puntuales, sí. Que para poder hacer limpieza fuera del núcleo se dejan 4 barrenderos para hacer las calles como se hace en fin de semana, sí. Hacer las calles principales del pueblo, calle Limones, calle Correillo, avenida Marítima, se hace con 4 barrenderos y luego 3-4 personas se destinan o bien a jardines o bien a otras vías, sí. Para intentar atacar todos los puntos de limpieza. Con respecto a la zona que mencioné antes, la zona de playa del Hotel Princesa Yaiza, en ese cruce, ahí se genera diariamente un caos de tráfico impresionante. Yo no sé si la corporación está trabajando en buscar soluciones al respecto, ya que es una zona muy transitada de turistas, de la guagua para justo ahí, la guagua de transporte para justo ahí, los turistas que vienen también, los niños que diariamente van por la tarde, sobre todo a la piscina que está allí, está generando un caos. Yo no sé si se están trabajando en buscar medidas. Ahí hemos estudiado y hemos bajado a la zona con una empresa dedicada al sistema de semáforos y demás, sí. Pero claro, se ha hecho un estudio. No es una zona que tenga el ayuntamiento recesionado, o sea, no podemos hacer una inversión de decir 40.000 euros en comprar semáforos y plantarlos ahí, uh-huh. Si no se llega a acuerdo con plan parcial en este caso. Con respecto a la limpieza, me decían también que la barredora hacía meses que no está en la calle usándose, ¿es cierto eso? La barredora se puso en funcionamiento ayer y hoy está trabajando, sí, en la calle. Sí, me han notificado que hoy sí ya estaba trabajando. ¿Era por tema de avería o...? Avería. Vale. Avería y el material, cuando igual se avería, sería... se pide el repuesto, sí. Llega, se instala. Son varias cosas. Igual sería necesario ir modernizando un poco más la maquinaria, porque de verdad no, que la barredora es obsoleta. Estamos trabajando en ese sentido también. Yo analizo, analizando los presupuestos de lo que es el gasto de la basura que le cuesta aquí al Ayuntamiento de Yaiza, y analizándolo, comparando con otros municipios, por ejemplo, como Estilla, prácticamente estamos muy similar en el gasto, y es verdad que es envidiable la cantidad de maquinaria nueva que tiene el municipio de Estilla, con compactadoras modernas. La verdad es que estamos a años luz, ¿no? De esa... Comentarles que se está trabajando en intentar externalizar el servicio de limpieza de Playa Blanca, el personal nuestro, trasladarlo a los pueblos, sí. Para mantener más limpios nuestros pueblos también, que también tenemos quejas de limpieza, y externalizar la zona de Playa Blanca. Sí, no solo hablando... Se está trabajando en ello. No, no es solo... Cosa... no solo hablando de Playa Blanca, porque siempre me dicen que yo me preocupo solo de Playa Blanca, me preocupo de otros sitios también, pero es verdad que la máxima población y las máximas denuncias e inquietudes están en la localizado en Playa Blanca. Es verdad que los pueblos están mejor cuidados, sí, eso no cabe duda, está a la vista de todos, pero también es verdad que vi recientemente en notas de prensa que vecinos de UGA hacían llegar a los medios de comunicación, a los medios de prensa digitales, denuncias de la suciedad que había en los perímetros, en las calles de UGA. Yo no sé si se está teniendo cuenta, se ha hecho eco de esa noticia. Me reclaman de que faltan bastantes papeleras en la zona del pueblo de UGA, y también con respecto a la carpa que está instalada allí, que lleva ya muchísimo tiempo ahí, no sabemos qué sentido tiene esa carpa y para qué está instalada. Yo creo que se montó con una finalidad, y si ahora mismo no se está usando, debería quitarse de ese sitio, ¿no? Entiendo yo que debería ser así. Esa carpa está instalada ahí para eventos puntuales y demás. Uh-huh. Y la cuestión es que no tenemos el personal formado para el montaje y desmontaje de esa carpa. Uh-huh. Y nosotros con medios propios no podríamos estar montando y desmontando esa carpa con la facilidad que montamos y desmontamos las pequeñas de la fiesta. Disculpe, concejal, vamos a ver, el montaje de esa carpa se hizo para dejarla allí, montar y desmontar esa carpa. Cuesta más de 8.000 euros. Ah, es definitivo, se va a quedar. Claro. A ver, puntualmente. Pensé que se montó para un evento, simplemente. O sea, se pone para montar. No. A ver, esa carpa, además, estaba ya. Esa carpa se monta en el año 2008, finales de 2008-2009. Se hace con una subvención que había recibido con anterioridad a esa fecha, igual Pedro Viñoli recuerda más eso que yo, porque fue en su época, cuando se recibe la subvención por la que el ayuntamiento compra esa carpa. El ayuntamiento ya había comprado esa carpa cuando nosotros accedemos al gobierno, y lo único que hicimos nosotros es colocarla conforme al proyecto que ya estaba, porque esa carpa estaba para complementar la zona del mercado de UGA, porque es una zona espaciosa para hacer eventos, y eso no se puede montar y desmontar. Uh-huh. Es decir, las bases donde están ancladas las patas de esa carpa costaron cada una de ellas un dineral en asfalto. O sea, que no crea usted que eso es una simple sombrilla. No, eso no se puede desmontar así como así. Vale. Tengamos o no tengamos personal. Gracias. Con respecto a esta avenida, a esta calle, no sé si somos, yo por lo menos soy consciente de que cuando pasamos hay muchísimo bache. No sé si hay alguna actuación pendiente para faltar ese trozo, que justo delante, cuando pasamos justo delante del restaurante del campo, nos tenemos que desviar hacia afuera porque es intransitable. En principio lo que se tiene como prioridad es rebachear. De cara a los presupuestos del año que viene, estamos intentando crear unos presupuestos en los que se puedan reasfaltar calles en Yaiza, calles en UGA, calles en Las Breñas, de reasfaltado, porque son necesarios no solo en Yaiza, en varias zonas del municipio, y estamos, lo tenemos bastante en cuenta, y esperamos que el rebacheo se haga lo antes posible. Que esta noticia viene al hilo, lo que usted me comenta viene al hilo de la noticia que se ha publicado recientemente por el Grupo de Gobierno, en la que se inyecta 1 millón de euros para las mejoras de... ¿No? ¿No viene eso? ¿No se entiende la noticia, o será que los periodistas no lo saben explicar? Uh-huh. Eso es un plan de acción que está marcado dentro de la Reserva de la Biosfera, que la lidera el Cabildo de Lanzarote en el Plan 2020, y son acciones que ya ha hecho el Ayuntamiento. Ya se han ejecutado. Claro, ya esas son partidas ejecutadas. Bueno, de lo que se habla ahí, de la inversión en el ahorro energético, la mejora de la calidad lumínica, la eliminación de barreras arquitectónicas, y creo que de nada más. Sí. Y en todos esos proyectos hay algo más de 1 millón de euros entre la eliminación de barreras y el concurso por el que se ahorra energéticamente. En estas inversiones, yo entiendo que también en estas inversiones se han hecho el reasfaltado de... justo antes de las elecciones, de las calles Correillo, en Playa Blanca y todo este tipo de cosas. Donde hay un error que yo se acumula el agua. No dudo de la profesionalidad, no dudo de la profesionalidad de los técnicos, arquitectos, ingenieros que aquí trabajen, pero hombre, me llama la atención de que qué solución le vamos a tomar a esto cuando prácticamente es una calle recién asfaltada, y aquí tenemos la foto. ¿Eso es donde se acumula el agua, no? Exactamente, recién asfaltado, que sorprendentemente con 2 horas de lluvia se nos inunda y no tenemos accesibilidad, los minusválidos por aquí, por esta acera no pueden transitar, es intransitable, cuando la noticia que dice que estamos adaptando todas las obras necesarias para que sea más transitable, y cuando no pensamos en que puede llover, que hay que hacer usted alguna... ¿Usted ahora podría caminar por ahí? Usted ahora, le voy a hacer una pregunta solamente, usted ahora va ahí, sí, se monta en un carrito como si fuera, sí, un niño, sí. ¿Podría transitar? Me mojo ahora, todos los zapatos. Ahora, todo ahora, mismo. No, le hablo de ahora, no, sí, ahora sí, mismo. Sí. Ahora mismo no hay agua. Sí. Lo que hay es verdad que hay un error garrafal, sí, permítame que se lo diga, sí, en que no dejaron un desagüe ahí. Ya. ¿Estoy de acuerdo con usted? Perdón, Ramiro. Es un error garrafal. Sí, entiendo. Es una protección civil, casi 8 horas, dos operarios. Lo sabemos. Ya, pero eso es lo que quiero decir. A mí, yo entiendo que todos podemos cometer errores. Sabemos, lo que pasa es que no se pueden mezclar las cosas. A ver, una cosa es que una calle sea accesible y otra cosa es que por haberla ejecutado mal tengamos ese problema que cuando llueve no podamos, ni los que caminamos bien ni los que caminamos mal, no se puede pasar. Creo que no me ha entendido. Yo no he dicho que sea intransitable en un día normal, yo he dicho que es intransitable en esta situación. Es lo que he dicho yo, no hago alusión a que sea intransitable diariamente. Pues entonces lo entendí, es a lo que yo hago alusión. Perdón, un segundo solamente. Lo único que yo digo es que ahora, yo por lo que entiendo, y no entiendo mucho, y ya le digo, no soy arquitecto. Aquí, para solucionar esto, habría que hacer unas obras. Es decir, volver a levantar a lo mejor este asfaltado, que nos ha costado un dinero, para invertir otra vez una partida económica en adaptar esto. ¿O cuál es la solución? Eso ya se ha adoptado una solución por parte de la oficina técnica, y es una solución de intentar afectar lo menos posible la zona. El asfaltado, cuando se actúe ahí, no se va a tocar para nada. Se intentará hacer creando un imbornal y trasladando un tubo por medio de la acera hasta el desagüe que conecta al barranco de Playa Blanca y que el agua salga hacia donde tiene que salir. He hecho en falta que esa previsión no se tuvo en cuenta cuando se hizo la obra, es lo único que he hecho en falta. Pero bueno, está bien que se tome medidas. Pero porque tampoco somos ingenieros ni arquitectos. Sí, pero los técnicos, desafortunadamente, los técnicos, aparejadores que aquí trabajan en esta corporación, sí, yo entiendo que son lo suficientemente profesionales. Sí, pero bueno, si usted quiere lo despedimos, porque hayan cometido un error. No, pero que La carretera de Mala la terminaron, se hizo, participó el Ministerio de Fomento de este y del otro, y la tuvieron que cerrar el año siguiente. A ver, bueno, ¿qué es una pena? Pues claro que sí. Yo le agradezco que se actúe. No queda otra que rectificarlo. Y yo le agradezco que se actúe al respecto y que se solucione esto para que no suceda en próximas ocasiones. Con respecto a la concejal Olga, con respecto a, en el último pleno yo hice una pregunta con respecto a los lavapiés de la playa, de Playa Dorada, que estaba en una estaba de forma que no era saludable, por así decirlo. Y yo lo que he visto es que lo que se ha llevado a cabo, no sé si por parte de la concejal, la orden fue por parte de la concejal o por la empresa que lleva la gestión de la playa, es anular ese servicio, es decir, pasear el lavapié de agua y dejarlo inoperativo. Yo entiendo que esa, por parte de una corporación municipal o por parte de la concejal responsable, yo entiendo que la medida a los problemas es no dar el servicio, sino que hay que actuar al respecto. Pregunto, no sé, yo lo que quiero preguntar es, ¿se está tomando medidas y se va a tomar alguna medida? Porque llevamos meses que lo único que se ha hecho es no darle ese servicio, sí, a los usuarios. Yo visité la Playa Dorada cuando usted trajo la pregunta aquí y ya estaba sin utilizar, porque el dueño, el de la playa, ya me había dicho que lo tenía utilizado. Y encima me enseñó que tenía el nuevo sistema, que iba más pequeño a la ducha. Sí que es verdad que me lo enseñó, que estaba en breve, que lo iban a instalar. Yo ahora no sé si todavía ya está instalado, es lo que le puedo decir. Sí. Pero que me enseñó que ya lo tenía preparado y que antes de usted hacer la pregunta, ya hacía como 3 semanas que aquello no se estaba utilizando. Ya, bueno, entonces se va a actuar en eso y se va a poder seguir prestando ese servicio. Me enseñó el señor que lo va a instalar. Es una ducha, en la misma ducha, pero un poco más bajo. Un lavapié. Vale. Pues entonces, y después también hay notas de prensa que yo he sacado del partido político nuestro en Yaiza con respecto a que se está generando caos de tráfico en la zona del colegio, en Playa Blanca, a la recogida y dejada de los alumnos con la estación, con la guagua, los vehículos de los padres que van a dejar a los niños ahí, y hay poca presencia policial. Realmente la presencia policial está simplemente en el paso de peatón, pero no está en los alrededores controlando el perímetro, de que si los que usan es en ese momento los usuarios de los vehículos o incluso de las guaguas que así estacionan, no estacionan en el sitio adecuado, sino muchas veces incluso estacionan en el mismo carril de circulación y genera a veces problemas y accidentes que hemos detectado y nos han llegado quejas, ¿no? Y yo no sé si se está actuando al respecto, si se le ha dicho, se está intentando tener mayor presencia policial para que eso no suceda. Se está intentando tener mayor presencia policial. Evidentemente, es un tema que ya lo conocemos de hace muchísimo tiempo y estamos batallando y luchando para que todo eso mejore. Y Manuela, respecto de que me han llegado a oídas de que se está pensando dinamizar la calle Limones o la zona de, y que se pretende a lo mejor instalar un mercadillo en tres puntos, focalizado en tres puntos, ¿es cierto eso? ¿Se va a contar con el consenso de los empresarios de la zona y reunirse con los empresarios de la zona? Simplemente, lo único que se ha hecho, que yo creo que en una ocasión, hablando así de sí. tú a tú, lo estuvimos sí. hablando, de poder hacer cosas, poder dinamizar no solo la calle Limones, llegar hasta la plaza incluso, sí. yo creo que todo eso lo hemos hablado y siempre contando con el beneplácito de los comerciantes, eso es evidente. Y por supuesto que estoy recogiendo proyectos y estudiando todos esos proyectos. Cuando tenga ya algo claro, por supuesto que mantendremos una reunión todo y que cada uno aporte. Al final lo que se trata es de que todo el mundo salga contento, de enriquecer la zona, de que se dinamice, de que la gente salga sí. y que... Pues sea bueno para todos. Si al es final, así, ¿no? Por nuestra parte tiene el apoyo y vamos a apoyar todo ese tipo de iniciativas porque toda esa iniciativa viene bien para, en este caso, para Playa Blanca, ¿no? La zona comercial. Además, yo pero creo que siempre con dudado. Un consenso, siempre con un consenso. Por supuesto, es que yo nunca lo he dudado. Con todos los empresarios de la zona para que en un momento dado, si se monta un mercadillo en la calle Limones, no se vea perjudicado esos comercios con los feriantes que se puedan montar en la por zona. Por supuesto. Competencia pues leal ya hemos tenido suficiente. Muchas gracias, no tengo más preguntas. Gracias. Bueno, pues como siempre, señora alcaldesa, yo a lo mío. Le voy a comentar, ¿le recuerdan estas palabras? Aunque parece inminente su adjudicación, no descansaré hasta haber cumplido el proyecto. ¿Le recuerdan esas palabras? Eso lo he dicho muchas veces en el Playa Blanca, bueno, en el puerto de Playa Blanca. Se lo comento, solo era para saber si recuerda esas palabras. No, con decirme no sí o no ya era suficiente. Vale. Estas palabras aparecen en su Facebook, el 28 del 10 de 2015, referente a lo que es el tema del puerto de Playa Blanca en el Parlamento Regional. La ampliación. Bueno, correcto. Bueno, pues yo como siempre insistiré y por mi parte no descansaré hasta ver abierta la guardería municipal de Playa Blanca. Ah, muy bien. Sí, bueno, no me voy a adelantar. Sabemos que solo son 100.000 euros, que es lo que 120.000. falta. 120.000. Pues bueno, sí, más o menos. Similar, que me comentó en el otro, al parecer eran 100.000 euros lo que faltaba, son, lo creo, que se necesitaba. Creo, es unos 120.000 más o menos. Bueno, la cantidad sabemos la que nos queda. Yo le pido, ¿por qué no lo pide con esa ímpetu en el Parlamento a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias para que se derive al Cabildo y del Cabildo se derive al Ayuntamiento? Mire, ya lo pregunté, ¿eh? Correcto. Pero, mire, pregunté porque no sé si usted recuerda, que yo se lo dije a usted aquí también, que a Lanzarote, el grupo de gobierno anterior, lo pretendían dejar sin 1 millón de euros que nos corresponde y era donde estaba metida la obra de la guardería. ¿Vale? Ya presenté una pregunta a ver cómo está el estado de tramitación de la modificación de crédito. O sea, lo que hemos hecho nosotros hoy con la Unión Sur Yaiza, sí. tienen que hacer ellos respecto al millón nuestro, ¿no? Sí. Entonces me gustaría saber cómo está esa modificación presupuestaria. Pero no obstante, el viernes pasado estuvimos en el Cabildo. Porque está el plan de infraestructura turística y está el plan de cooperación municipal. El plan de cooperación municipal es más rápido. Por ejemplo, para que ustedes hagan una idea, conforme al plan de cooperación municipal se está ejecutando ahora el carril bici que llegará hasta detrás de la estación. Entonces, lo que hemos propuesto es cambiar y poner la guardería municipal en el plan de cooperación municipal y el resto, que es donde entra el pabellón, el campo de fútbol de césped de Playa Blanca, pasarlo al de cooperación, al de infraestructura turística. Eso lo hicimos el viernes pasado, porque es cuando nos convocan a la reunión el Cabildo, los técnicos del Cabildo. Y el lunes tenemos otra. El lunes a la 1:30 tenemos otra. Con eso lo que usted me está garantizando es... Que se ejecutaría la obra antes. Antes. Claro. No tiene ningún periodo más o menos de... posibilidad. No lo sé. El lunes tenemos otra reunión. Hombre, se acortan los plazos y tendría que ser a lo largo del próximo año, como mucho. A lo largo del próximo año, como mucho, tiene que estar adjudicada y ejecutándose. Más o menos a la par de la que está ahora del carril bici. Oh. Pues ojalá que pasemos por ahí, porque si tenemos que depender del otro, igual nos pasamos 4 años. No, no, no, ahí, la verdad que no. Vamos rápido, están yendo mal los planes. Vamos a tardar un año si vamos por el. Ya le digo que yo, el lunes a la 1:30 volvemos otra vez. Bueno, esa era una de las preguntas, me parece muy bien. Bueno, referente al gasto de horas extras de los funcionarios en la noche de San Juan, en la discoteca, en el centro comercial Papagayo, fueron 2.266,11 euros. Pregunto, ¿estos gastos se pasaron facturas al centro comercial o eso quedó destinado al ser un evento privado? En el centro comercial Papagayo es un evento privado, me refiero, ¿no? ¿No se le pasa factura a esta gente? A ver, no sé de lo que usted me está preguntando, habría que verlo, porque si una noche... El día de San Juan, según lo tenemos aquí, el día de San Juan, pues subieron, pues, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 personas de la dotación de que hicieron un servicio en esa fecha. Ese gasto en horas extras nos supone a la corporación 2.261,11 euros. Claro, esto es un gasto que tenemos municipal. ¿Este servicio no se le carga al centro comercial un servicio? Es que no lo sé. ¿Qué dice ahí? ¿Que se hizo en el centro comercial? Es que no lo sé. Sí, es que vamos a ver. Es que yo creo que no puede ser. Relación del personal de funcionarios de la policía local que ha realizado horas extras con motivo del acto a celebrar por la noche de San Juan en la fiesta en la discoteca centro comercial Papagayo. No, no, no. A ver, se supone que la policía no va a ir a la discoteca a controlar dentro de la discoteca. No, correcto. Fiesta es para controlar fuera. Correcto, me refiero. Pasa lo mismo con la jungla todos los miércoles, claro. Es decir, hay muchos botellones y demás. Entonces es un servicio más bien municipal que se quiere para controlar la zona de ámbito municipal. ¿Pero quién solicita este servicio? El jefe de la policía, seguro. La policía considera que hay que reforzar la noche esa para ese tipo de cosas. Claro. Incluso pueden hacer controles de alcoholemia y demás. La idea es que se controle a nivel municipal. La policía no va a la discoteca. Si la policía se pone por las inmediaciones, nos está pasando los miércoles. No, me estoy refiriendo. Yo sé que no van a la discoteca y creo que son más responsables y a esa hora seguro. No, pero no a la discoteca a bailar, sino no se meten dentro de la discoteca a vigilar, sino en los aledaños. Se lo quedan en los aledaños, pero claro, es un servicio. Es un servicio que nos está costando a los contribuyentes. ¿Me entienden a lo que me refiero? Y estamos dando un servicio a un centro comercial que sale beneficiado. Yo es que a lo que voy a preguntar. Al centro comercial no se le puede solicitar, sino que monte una seguridad privada. ¿Me entiende a lo que me refiero? Vamos a ver, es que la verdad es que yo lo entiendo, claro que lo entiendo, pero el problema está en que se montan tal pitotes, por ejemplo, los miércoles. La verdad que ahí puntualmente yo, si quiere, le contesto por escrito y solicito el informe, pues seguro que es un informe del jefe de la policía, seguro. Yo le contesto por escrito, no obstante, a esa. ¿Qué nos está pasando los miércoles? Que bueno, que ahora se ha puesto de moda venir a Playa Blanca de marcha. Yo la verdad no lo entiendo, porque es un miércoles. Los estudiantes tienen clase al día siguiente y la gente trabaja al día siguiente. Pero claro, tenemos un montón de quejas ciudadanas de los hoteles, porque no es que solo la gente se concentre allí, sino que luego con los botellones se van a distintas zonas de Playa Blanca. Entonces ahí también yo creo que puntualmente ha habido también refuerzo de la policía, pero no por el centro comercial en sí, sino por lo que se genera de ese centro comercial. Sí, pero es que tengo entendido que en ese centro comercial, por parte de ellos, no existe ninguna seguridad. ¿Me entiendo a lo que me refiero? Entonces, en un momento dado, sí. Pero si no tiene seguridad, será porque no es preceptiva. Es decir, vamos a ver, ellos tienen sus licencias, porque vamos, en el caso de la jungla, usted recordará que estuvo precintada y todo. Sí, correcto. Sí, sí. Es decir, ellos tendrán sus permisos. Lo que hay que vigilar es que los aforos cumplan, es decir, esa serie de cosas. Si la actividad que ellos desempeñan ahí dentro no requiere seguridad, no la tienen por qué tener. ¿Me explico lo que le quiero decir? Sí, sí, sí. No, lo que me refiero es que no lo encuentro lógico, cuando siempre hay peleas y todo lo demás dentro del centro comercial. O sea que nuestros funcionarios tienen que entrar dentro del centro comercial para poder evitar eso. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Claro, cuando ya porque... son los aledaños, como dice usted, de acuerdo. Pero ya dentro, entrando... Claro que hay un montón de actuaciones y un montón de problemas, porque también hay locales que incumplen con los horarios y hay que entrar a cerrarlo. En fin, no sé si a lo mejor, hombre, se podría explorar la posibilidad de que tengan ellos la obligación de cubrir seguridad privada. Se podría ver, pero no sé si podemos hacerlo. No, hombre, yo... Mejor sería, hombre, para nosotros mejor. Hombre, si esto es... Menos mal que esto lo hicieron el día de San Juan, pero posiblemente, como usted dice, si lo hace cada miércoles y tenemos que estar matando cada miércoles pues una dotación de 5 o 6 personas, pues mira si nos sale... Creo que se ha hecho algún miércoles puntualmente. Vale, vale, vale, pero me refiero que gracias a que no hacen más eventos. Bueno, por parte de eso, y bueno, en una noticia que salió en estos días... referente a la alianza para atajar la pobreza energética que salió con fecha de el miércoles 4 de noviembre, tiene previsto por parte de esta corporación adherirse a la alianza de Endesa y ayuntamientos para atajar la pobreza energética de las familias más desfavorecidas. Ya hay un par de municipios que se refiere ¿Pero es que lo firmó la FECAN? ¿Perdón? ¿Lo firmó la FECAN? Claro. Nosotros estamos federados. Ya. Es decir, al firmarlo la FECAN, ahora la FECAN nos da traslado de esos convenios, nosotros los traemos aquí y nos adherimos. Eso es a lo que me refiero, porque ya vemos que ya hay ya dos municipios que ya están adheridos. Ahí lo que usted ve es que sale el presidente de la FECAN y el presidente de la Comisión de Energía, sí, de la FECAN. Sí. Suscribiendo el acuerdo con Endesa. Con la FECAN, pero bueno, le dice que aquí yo estoy, según leo esto, en este acuerdo que ya se han implantado en los ayuntamientos Gran Canarios de Telde y Galdar. Pues a lo mejor es que ellos ya lo han suscrito, pero el convenio no nos ha llegado a nosotros. Desde que nos llegue nos ha dicho, claro, hombre, claro. Vale, pues no tengo ninguna más preguntas. Gracias. Zoe. Bueno, yo tengo un ruego. Y los voy a situar en la salida del Instituto de Yaiza, ¿vale? Nosotros tenemos diferentes guaguas que llevan a los niños y los traen. Hay ciertos intercambios con los niños del Golfo, los cuales creo que nosotros también... Nosotros no, Karen. Vale, tenemos estas circunstancias. Sí, tenemos estas circunstancias. Vale, te voy a explicar ahora dónde entramos en juego nosotros o dónde creo que podemos entrar en juego. Es decir, los niños del Golfo los recoge un micro y creo que hace un cambio, no sé si en la degollada, creo que es. Y bueno, son los últimos niños que se recogen en el instituto, los que más tarde llegan y demás. Pero ¿se han visto? Parece ser, perdóneme, sí, y usted me sigue diciendo, pero sí, tengo entendido que el problema es que la consejería contrata un número determinado de guaguas. Sí. Con una empresa X, con la adjudicataria del correspondiente concurso. Sí. ¿Qué pasa? Que la concesionaria tiene menos guagua. Eso es lo que me explicó a mí el director insular de educación. Sí, sí, no tengo... Entonces, al tener menos guagua, por eso los niños se retrasan tanto. No deberían retrasarse tanto si todos salieran al mismo tiempo con el número de guaguas que deberían estar allí. Claro. Yo entiendo que en eso ustedes estén en nada. Y tengo conocimiento. Ahora, yo a lo que voy es... Cuando salen las guaguas, los niños del Golfo se quedan allí. Y cuando se van las guaguas, tengo quejas de padres, que incluso sí, esto se dio en la reunión de padres del instituto, donde habían madres afectadas desde el Golfo, donde decían y explicaban que sus hijos habían sentido incluso miedo. Estamos hablando de niños de 12 años que se enfrentan a un ámbito nuevo educativo donde todo es más grande, donde no les gusta verse a la salida del instituto solo, sin presencia policial. Entonces yo el ruego es, si pueden de alguna manera detectar que son los niños y quedarse allí hasta que llegue el pero micro Carmen, y los lleve. Esa no es la, yo creo que de verdad... Yo entiendo, perdonen un momento. De la capacidad de actuación que tiene este ayuntamiento, porque entiendo que en el transporte... Pero es que esa no es la solución, Carmen. Esa no es la solución. Esa no es la solución. La solución preventiva es... No. La solución es que el centro no puede cerrar sus puertas. No, las puertas se mantienen abiertas. No. El problema que tuvimos, que no sé si ustedes estarán al tanto, pero si usted no se lo cuento yo... A ver si que puede ser, ¿eh? Dígame. O sea, ya hemos tenido varias quejas, que por eso nosotros nos reunimos con el director insular. Sí. Que ¿qué pasaba? Las guaguas no venían por este problema que le acabo de contar. Sí. Los chicos se quedaban fuera, trancaban la puerta del instituto y se mandaban a mudar los profesores. Yo lo que tengo que decir no es que el instituto se quedaba abierto, los profesores están dentro. No, Carmen, yo, no es así. Es decir, si usted tiene peor otra realidad y vamos a profundizar más, a mí me va a parecer perfecto, siempre y cuando, al final, sea pues que los niños lleguen, si puede ser cuando tienen que llegar a sus casas y no tengan que verse solos en un instituto. Es decir, a mí lo que me comentan, lo que me llega, yo no puedo decirle algo que no conozco. A mí lo que me llega y lo que me comentan es esto, que se van las guaguas y los niños del Golfo se quedan solos. Y que los niños se han sentido desprotegidos ahí. Pero es que los niños no pueden estar allí. Que se dice que el instituto queda abierto, pero los niños están fuera. Como que no hay ningún tutor fuera del aula. Claro. Y que la policía local tampoco está. Mire, vamos a ver. Es lo que yo comento en un momento. Mira, vamos a ver. Dime. La solución de la policía sí. va, a veces va, reubica el tráfico, en fin. Pero vamos a ver. Mm. Los efectivos de la policía son los que son. Son los que son. Mm. No tenemos más, aunque quisiéramos. ¿Qué ocurre si nosotros asumimos esa responsabilidad que no es municipal? Que si la policía está allí y ocurre cualquier otra cosa y la policía se tiene que ir porque se tiene que ir, esos niños se van a quedar solos. Estamos asumiendo una responsabilidad. A ver, a mí me llega todo esto porque los padres piden una marquesina para que los niños no se mojen. Digo, pero bueno, si lo de menos es hacer una marquesina. Lo de menos tardará más o menos, pero se podría hacer porque es una obra totalmente asumible por el ayuntamiento. Pero es que a mí lo que de verdad me preocupa es que las puertas del instituto se cierren, la dirección, que es lo que me han contado a mí los padres, lo que yo traslado a Mario Pérez. Que igual usted tiene más se cierran la puerta, se vayan los profesores, se vaya todo el mundo y esos niños se queden solos. Es que eso es lo realmente preocupante. Del centro no se puede ir ningún directivo, profesor o como ellos lo quieran llamar, hasta que los chicos no estén sentados en la guagua y yéndose para su casa, como pasan los colegios. Ay, estoy totalmente de acuerdo con usted. Ahora, no sé si Manuela quiere aportar alguna cosa nueva. Vale, claro. Y digo lo que me llevo a mí. Carmen. Si ustedes tienen más conocimiento del tema y es peor, pues peor. Es que es peor. Pues peor. Mira, es peor. Yo de todos modos me estoy informando. Siempre se queda allí, siempre se queda una persona hasta las dos, hasta que el último niño sale de allí y siempre hay una persona. Que no esté fuera no quiere decir nada, pero siempre hay una persona. Si ese niño por cualquier circunstancia perdió la guagua o se despistó algo, siempre se van a poner en contacto o bien con los padres o bien con el organismo competente. De los niños del Golfo yo sé que ha habido muchos problemas con eso, pero está dentro del tiempo estipulado que marca la consejería, que creo que es media hora. En esa media hora esos niños lo pasan a recoger, que claro, son muchas guaguas las que salen, no salen todas juntas, entonces hay unas prioridades, pero lo que está claro que está dentro del tiempo, que esos niños tienen que, si salen a las dos y media va a llegar la última guagua. Y esos niños tienen la mala suerte a lo mejor que le ha tocado a los del Golfo, pero que está dentro porque yo me informé, yo sé que hubo muchos problemas con eso, sobre todo al principio, porque los niños vienen del colegio, es un cambio muy brusco para ellos, los padres están un poquito asustados, pero me estuve informando y por lo visto está todo dentro de la normalidad. Y sé que se está quedando una persona allí porque a mí me preocupa muy mucho, porque todos tenemos hijos. Y evidentemente sí que se queda una persona allí. Y hasta que no se va el último niño, no se termina de cerrar el instituto. Porque yo sé que hubo una polémica, Carmen, sobre eso. ¿Pero tú qué? Bueno, nos acaban de pasar esto. Dice, jóvenes del alumno del Instituto de Yeza abandonados en la calle. La verdad, en Lanzarote, el 29 de septiembre de 2000. Ese fue cuando llovió. Cuando llovió. Que eso no ha salido en los medios porque son fotos de niño, ¿no? Sí, no, se le ve sí debajo. Salió. Sí, posiblemente. Una negligencia por parte de los padres. A raíz de ahí fue cuando los padres me llaman y me dicen que hagan las marquesinas. Digo, pero si es que el problema no es la marquesina, el problema es que dejan a sus hijos solos, abandonados fuera. A ver, yo lo que les comento es, en una reunión de padres donde los padres de los niños del Golfo decían que los niños se habían visto solos después de que se fuesen todas las guaguas con las puertas abiertas. No, a mí me dieron. Pero yo no me estoy basando en una noticia en este momento, les estoy diciendo de relatos que ellos han dicho directamente. Sí, sí, ¿vale? es verdad, Carmen. Yo me preocupé de eso. Vale, que esto lo puedo corroborar, pero yo no sé hasta qué grado. Yo te puedo hablar, no sé el grado de la noticia porque la desconozco, Ramiro. Pero yo lo que te digo es lo que me llega a mí de cerca, ¿vale? Lo que yo puedo contarte. Y es que los niños se sienten, incluso han llegado a las casas y han llegado como un poco pues nerviosos porque se han visto solos, se han sentido desprotegidos, porque se van las guaguas y se va la policía local también. Entonces, como medida preventiva, que el problema es mayor y se tiene que hacer de otra manera, yo Pues genial, en sí, eso sí, apoyo cualquier medida que ustedes vayan a hacer. Sí, sí. Ahora, yo lo que, entiendan que lo que no voy a dejar pasar por alto o que no deje de traer a este pleno es la preocupación de unos padres respecto a sus niños. Por supuesto. Que ustedes me dicen que el problema mayor y están en ello, perfecto. Y de hecho, sabía la noticia esta, me preocupé y por eso toda la información que, vale, que tengo y que me y he estado en el instituto y estuve preguntando cómo surgió, cómo ocurrió todo, qué fue lo que pasó, que de primera mano te puedo decir la información que yo tengo. Entonces, Manuela, concluimos diciendo que están dentro de un horario, que sí hay un monitor en el instituto con los niños. Hay una persona hasta que hasta que pero el monitor está visible con los niños o está dentro del instituto. A lo mejor está dentro. Porque si a ver, si yo estoy fuera del instituto y tengo 12 años, está dentro, vamos a ponernos en situación y me pasa algo, ¿dónde está el monitor? Dentro del instituto, ¿cómo me ve? Es lo que quiero un poco que entiendan la preocupación de los padres de estos niños. Está dentro del instituto. ¿Me entiendes? Sí, es decir, vale, pero está dentro. Yo estoy fuera porque me tienen que venir a buscar. ¿Dónde está mi protección como menor? Yo no sé hasta qué punto puede implicarse el ayuntamiento, no sé hasta qué punto tiene que entrar la consejería. Las competencias, es que las competencias, Carmen, nosotros... Pero son nuestros niños, son nuestros padres, somos la primera institución. O sea, yo creo que ponernos de acuerdo para pedir Carmen, esto... Tú imagínate, dime, que la policía va, muy, la policía va cuando puede, pero la responsabilidad de usted, centro. Porque si nosotros asumimos esa responsabilidad, ellos delegan en la policía un día no puede ir, o la policía le sale cualquier servicio que tiene que atender, y la responsabilidad es nuestra. Entonces, si hay que batallar en la Consejería de Educación, se batalla en la Consejería de Educación. Es que pero es la que competencia quieres, de ellos no es nuestra. ¿Vale? Pero la arrancamos. Que la cumple. Arrancamos el compromiso de que sí, sí, lo van estoy a batallar. Estoy batallando. Claro. Eso es lo que quiero. Estoy batallando. No, ¿vale? No, no. Si no estoy diciendo culpamos a uno, culpamos no, a otro. No, no, es no, decir, no. Yo entiendo. Yo sé que no es cosa de ustedes. La policía local es nuestra y está allí en la salida del instituto. 10 minutos más a que se vayan los niños del Golfo es demasiado. Que se acomode la consejería. No estoy pidiendo que se acomode la consejería. Estoy pidiendo que se resuelva. Que se proteja a los menores, no es más. Pero si es que es tan sencillo como que la consejería tiene que sentar a la empresa adjudicataria del servicio y decirle, mire, su horario está aquí, si no la penalizo. Es así de sencillo. Pero con los niños, es lo que te decía. Es lo que les decía. Porque que para está, ahorrar vale, menos agua. Pero no han estado con los menores. ¿Entiendes? Fuera. Si yo estoy fuera y él está dentro, ¿dónde está mi protección? No, yo te entiendo a ti. Carmen, yo también yo agradezco que... Sí, pero me da rabia, ¿sabes? Me da rabia que tú digas, pero bueno, lo que faltaba es que a nosotros, porque luego pasa allí y la que va a la cárcel soy yo, sí, porque mandé a la policía a apagar un incendio. No, Carmen, no, no, no, la responsabilidad suya, como la responsabilidad suya usted la tiene que cumplir, con independencia de que la policía vaya, ordene el tráfico, o sea, haga lo que tenga que hacer. Pero usted lo que no puede hacer es cerrar la puerta, si es verdad lo que a mí me dijeron los padres el día de esa noticia que acaba de comentar. Yo que cerraban las puertas, les digo. Yo les estoy hablando. Bueno, yo concreto. Creo que la si noticia, las Ramiro, puertas, está. Hágame el favor de leer. Sí, bueno. Yo creo que la... Prefiero a la persona que cuida a los niños, tiene más de 80 años, no sé hasta qué punto... ¿A qué puede la noticia? No, no, no, me refiero a que si estaba abierto... Pero vamos a dar la vera linda que me estás comentando. Me refiero a que si estaba abierto o cerrado el centro. Dicen que existe una persona mayor de más de 80 años encargada de cuidarlos. El pobre... Eso te quiero decir. No sé. Pero no sé. Pone que habían cerrado la puerta. No te guíes. No, no, no, si no lo miro, o sea, no, no, vamos a ver, a mí me llamaron los padres indignadísimos, fue un día de lluvia que hubo en septiembre, indignadísimo, y me dicen, pero ¿cómo no haces una marquesina? ¿Eh? ¿Cómo no haces una marquesina? Digo, pero mire, aparte de que no sabía de qué me estaban hablando, digo, pero vamos a ver, el problema es más grave a mi juicio que la marquesina. Porque es que encima le pones una marquesina a los chicos y entonces ya es la bomba si los dejas allí solo, ¿sabes? Porque todos sabemos lo que pasa en una marquesina con chicos jóvenes solos. Digo, es que el problema es que no se pueden ir del centro hasta que los niños no estén montados en su guagua y yéndose a su casa. Y eso no es una responsabilidad del ayuntamiento, es una responsabilidad del profesorado y de la dirección y de la consejería en última instancia, que es lo que lo manda a ellos. Que a ver, mujer, que eso no quiere decir que la policía no vaya, que yo creo que la policía alguna vez va, está yendo, no sé si cuando no puede no va, pero está yendo. Con respecto a la marquesina que dice, también es cierto que en la parada de la guagua, en la que va hacia Tía, sí hay una marquesina. Y en la que tiene que ir hacia Yaiza, no hay ninguna marquesina. ¿Pero cuál dices? Estamos hablando de las paradas del instituto. No, sí, pero yo te hablo ahora de la parada de la guagua. ¿Pero qué dices? ¿En la carretera general? Sí, en la carretera que va hacia Mache. ¿Vale? Justo hay una marquesina para esperar la guagua que va hacia dirección Pía o dirección Arrecife, ¿sí? Pero la que va a dirección Yaiza, no hay marquesina ninguna. Se sientan los niños en el muro de piedra que hay allí en la vivienda. Sí, pero eso debió de haberlo puesto el cabildo, porque está dentro del insular. Sí. Pero bueno, habría que solicitar a lo mejor. Bueno, se puede solicitar. Eso sí, apúntalo. Porque sí, es cierto que hay ciertos niños que no que se van fuera del horario y se ponen allí a esperar la guagua. Y es verdad que está. Es tía. Pero bueno, pero son alumnos que van hacia allá y a lo mejor se puede. Dice la Gemi. No, pero digo que se puede. No, pero que tu representante en el ayuntamiento de. No, pero Olga, yo digo más bien instar no a tía, sino instar al cabildo, que es quien realmente, por parte de la preocupación de los niños, que son los niños del municipio. No, sí, habría que verlo. Sí. De todas maneras, yo estudié en ese instituto y nos íbamos a Puerto Calero, en fin. Sí. Eso depende también un poco de las edades de los chicos, de la vigilancia. Se están haciendo otro tipo de vigilancia para evitar ciertas cosas, pero bueno, se puede hablar por lo menos con el cabildo, ver cómo lo ve, porque eso lo tendría que hacer el cabildo. Claro. Eso se habló con el cabildo, y el cabildo dice que no se puede aparcar bajando para abajo la casita que hay enfrente de la marquesina, porque allí no lo deja el tráfico, no lo deja. Pero allí no para la porque boca. cruza los niños. No pueden cruzar una carretera. ¿Qué pasa? ¿Qué propuesta he puesto? Pues que entre la guagua hasta el instituto, recoja a los niños y de vuelta y vaya. Pero actualmente la guagua no para allí cuando hay. No se puede parar por tráfico. Los recoge pero no los deja. Exacto. Pero es verdad, porque nosotros en las casitas tenemos ese problema. En las casitas se lleva pidiendo un montón el tema de un paso de peatón, y el cabildo lo prohíbe porque es una carretera general. Ya vamos a ver cómo lo hacemos, si con un. Están buscando la posibilidad de que sea a través de un semáforo de estos de pulsador. ¿Coalición? Perdón, como usted dijo que era un ruego, usted dijo, solo tengo un ruego. Bueno, el otro, hacer solo la puntualización, porque no me voy a extender en él, sobre la basura que comentaba el compañero Juan Monzón de Zamorondón, y luego lo que hacías tú también referencia de los pueblos, que si las quejas es a nivel general, no solo en los pueblos. Cuando vas por la carretera Playa Blanca, cuando no es competencia del ayuntamiento, también está sucio. Yo creo que hay que tocar en Papa Cabildo y decir... Ya se lo dijimos, Mira, yo lo hablé con el actual consejero. Ir zona turística, vas entrando a Playa Blanca, sí, y la basura a los alrededores, pues también. Esto te lo puntualizo porque sé que las otras partes ya están puestas sobre la mesa. Él te comentó una, usted comentó la de los pueblos también, Hugo, etcétera, pero también a los lados. Mira, ya nada más. Carmen, nosotros lo hablé yo perfecto. En una de las veces lo hablé yo con Antonio Morales, que es el actual consejero de Obras Públicas. Y me comentó que conocía perfectamente tal problemática, pero que solo tienen 11 personas para toda la isla de Lanzarote. 11 personas. Y dice, parece increíble, pero solo tenemos 11 personas para el mantenimiento de carretera. Entonces, lo que está haciendo el cabildo es un expediente para externalizar la limpieza con una empresa que refuerce, porque con 11 personas es que no te da ni para poner los discos, que se caen. La verdad es que está es un fatal. De mira, antes de irte a encontrarte plásticos enormes, se pegan allí meses. Bromas de camiones. Lata, que hay de todo. Que la sociedad es general. Sí. Y así, coalición. Bueno, voy a un poco hacer comentarios que me han hecho llegar vecinos. Por ejemplo, hoy me decían que el coche de la oficina técnica, por lo visto, lo están dejando de noche ahí en el parking, no sé si es cierto o no. Y bueno, conociendo los posibles actos de vandalismo, pues yo aconsejaría que lo metan dentro del parking. No, es posible que... ¿Cuándo fue la prueba de iluminación del castillo? ¿Se ha estado dejando ahí? Ah, porque esa noche sí sé yo que se lo dejó ahí Andrés, que fue abajo, pero no... ¿Y por qué se ha dejado ahí? ¿Por qué se está dejando ahí? Después, por ejemplo... Más accesible. Es más cómodo, pero yo también entiendo lo que dice Ángel. Tampoco se trata tanto, con el parque moreno que está tan lejos. Vecinos de la zona de Flamingo se quejan de la deficiencia de señalización horizontal de los pasos de peatones. ¿De Flamingo? Sí, en la zona de Flamingo, en aquella calle, me supongo. En la calle El Marisco hay un poste con tres señales de tráfico, que me supongo será el stop, la señal de prohibido al paso, y por debajo tiene una tercera señal, que creo que ya hay alguno que va despistado y ha tenido algún encontronazo con la señal de tráfico. Porque no tienen la altura. Sí, está muy baja, y entonces intentar solucionar eso antes que venga alguno a reclamar algo o se haga daño directamente. En la misma calle, bueno, en la otra calle, en la calle El Caboso, al final de la calle creo que el stop ya prácticamente no se ve, por lo tanto habría que ir reforzando la pintura, me supongo que en ese stop y en muchas otras de la zona. Igualmente aquí en el pueblo de Yaiza, creo que la zona del Rincón de Yaiza, aparte de los problemas de asfalto, también creo que hay deficiencias en cuanto a la señalización horizontal, en cuanto a la pintura. Otros usuarios nos decían si la posibilidad del paso peatones que está saliendo del centro comercial Papagayo en dirección al pueblo, trasladarlo en dirección al Princesa Yaiza, porque al salir del stop, pues muchas veces se tienen que quedar allí atravesados en la misma salida de la calle, con coches hacia arriba, porque si hay alguien cruzando. Realmente se hace con la idea de cuando finaliza el parque mediterráneo cruzar a la otra zona, que ya vas directamente a la avenida marítima. Ese está bastante más arriba del parque mediterráneo. Luego, de todas maneras, en la zona del Príncipe, yo traslado lo que me sugieren y ustedes lo estudian, y si técnicamente es posible, pues cambiarlo. En la calle peatonal, al final nos comentan que hay un, creo que es un bar, que tiene al lado de una farola un barreño, un contenedor de basura, que lo tiene allí prácticamente todo el día. Pues si es de un bar, que no lo sé, sinceramente, pues que lo guarde dentro de su lugarcito, porque si no todos los vecinos pues empezarían a sacar el cacharrito de basura hacia la calle. En cuanto al problema de la calle Corrillo de la lluvia, ya Juan lo comentó, por lo tanto yo no me voy a seguir hablando sobre ese tema. En la zona del polígono industrial de Montaña Roja, eso no me lo ha dicho ningún vecino, eso lo digo yo, cada vez se ve por allí más tráfico, porque bueno, la zona industrial va progresando. Ayer precisamente, delante de donde yo trabajo, pues casi hay dos accidentes allí, que uno con un vecino de aquí de Yaiza, con Pedro Santana, precisamente. ¿Por falta de luz? No, por falta de luz, no, por falta de señalización. Nadie para, y ayer no vieron dos accidentes de frente a frente, pues porque tuvieron suerte, sinceramente. Entonces allí habría que ver, hombre, aquí lleva una segunda capa de asfalto, pero sobre todo señalizarlo para evitar, por lo menos para evitar esto. Otra cosa que es por lo respeto. Trasladándonos a Uga, nos comentan vecinos de la calle, creo que es La Luchada en Uga, que está canalizada, pero que falta colocar lo que son las farolas y asfaltarlo. ¿Para cuándo se tiene previsto hacer eso? ¿La calle La Luchada cuál es? Una calle de tierra, y como exactamente más o menos por donde. ¿Cuál es La Luchada, Ico? Ah, lo que tenían ya. Ah, bueno, el asfalto, vale. Ahí con esos vecinos nos reunimos y les dijimos que la ustedes hablan de la canalización de la luz. Sí. ¿O de la asfalto? La canalización de la luz y el asfaltado, todo. El asfaltado le dijimos que. La canalización, colocar la farola, me refiero. La farola, así que estábamos pendientes del cable, porque falta el cable, está canalizado, falta el cable, y las farolas sí están. Y el asfaltado le dijimos que no le dábamos fecha, no nos atrevíamos a dar fecha, porque allí hay cuatro vecinos. Lo que hablábamos antes, esta general afecta mucho más y el dinero es el que es. Se asfaltará. Pero yo no me atrevo a comprometerme, y eso se lo dije yo a los vecinos que viven allí, que son los que son y que los conozco. Ya, pero bueno, si le pagan sus contribuciones, tiene su derecho. Sí, no, yo no le digo a usted que no, pero no lo puedo engañar, porque si le digo que se lo haga el año que viene, tengo que dejar otra sin hacer. Bien, después se está detectando, o nosotros lo detectamos en la en lo que es la calle Correillo, calle Limón, en los aledaños, después que se han quitado los contenedores de basura, pues cada vez se ven las calles más sucias, en la zona de Hiperdino, no se están lavando las aceras, la gente está depositando la basura en las papeleras, y sobre todo todos estos apartamentos que se están dedicando a alquiler de turistas, salen y no saben dónde tienen que ir a tirar la basura, falta señalización para que ellos sepan a dónde se tienen que dirigir. Creo que tenemos que actuar, o que el Grupo Gobierno tiene que actuar para evitar toda esta problemática, porque, entre otras cosas, no es la mejor imagen que estamos ofreciendo, para los vecinos, ni para los... También hay que decir que muchas veces los vecinos somos muy cómodos, porque yo creo que el turista se molesta y busca un punto donde tirar. Aquí, y se han detectado varias irregularidades, y de hecho se está sancionando, todo ello, porque el barrendero no puede estar limpiando a espacio del día tres veces la misma calle porque el vecino saca la basura cuando cree conveniente. Pues entonces habrá que empezar a, no sé, a sancionar, por lo que se está sancionando. Dos servicios de basura paralelos. Uno al ayuntamiento y después la otra empresa, porque tienen el contenedor allá donde Dios perdió el primer pañal. Eso... Los contenedores se ubican en puntos que no generen molestia, que no generen, porque luego cuando se va a depositar la basura, todo el mundo la basura, venga, como mejor convenga, y quedan los restos en las calles. Yo transmito, y todos lo queremos ser, yo transmito la preocupación que me están haciendo. En la calle Correillo han estado los contenedores, y de hecho se han tenido que quitar porque, como usted conoce bien, les prendían fuego, generaban malos olores, quejas de los vecinos, y al final los tenemos cerca, no los queremos, los ponemos lejos, tampoco los queremos. No sé. Pues habrá que concienciar a la gente, no lo sé, pero el caso que en esas condiciones yo creo que no son las idóneas. Y bueno, solamente podría decirle que en el anterior pleno quedaron en contestarme a algunas preguntas, no lo han hecho, y yo espero que lo hagan próximamente. ¿Cuál es? Había una en concreto de un gasto que habían sonido, que usted quedó en contestarme en el próximo pleno, y no lo hizo. ¿Está allí? Está la respuesta, sí. Lo que pasa es que me desperté, mira que se la pasaron a... ¿Le contestaríamos a Ramiro en vez de...? Porque tú viste una cosa que no es mía. Ah, vale. Pero para mí no me ha llegado. Creo que... Ah, pero que se llama Yoli, porque... Sí, por error de... Sí, para robando las cajas de gallo, no creo que sean. Bueno, pues es lo que concierne, pido la disculpa. Y bueno, por ahora, pues nada más. Muy bien. Pero, espere, Ángel, bueno, ¿damos por levantada la sesión? Perdona, disculpe, me matan si no lo digo. En la zona de Faro Pechiguera, con respecto al tema de la basura, la recogida de cartones de los restaurantes y tal, están teniendo problemas de que me comentan de que no pasan a recoger los cartones. Que claro, evidentemente no lo pueden tirar a los contenedores porque le multan. No lo pueden llevar a otro sitio porque al punto limpio, porque tampoco se lo recogen. Entonces, están a expensas de que pase. Pero el eso es cabildo, que ellos lo tienen que exigir también, porque nosotros lo pedimos. Yo diría que, como afecta a este municipio, a ver si le podemos trasladar. Lo hemos pedido. Ellos también que hagan presión, porque ellos son usuarios y la concesión está dada allí. Ya, pero la concesión termina este año, se ha pasado presupuesto para que viene ampliando todo eso en el cabildo. En el cabildo del pleno de la otra vez se comentó el tema de las aportaciones esas. Terminaba ahora en 2016 y se ampliaba porque han ampliado las zonas de... Pero yo creo que dejarán fuera a los hoteles. No hablamos a nivel usuario, perdona. Hablo a nivel usuario, me refiero a los contenedores. ¿Y lo van a ampliar desde el Cabildo? Sí, señor. Hay una partida ya presupuestaria para la ampliación desde el Cabildo, y eso fue en el pleno del otro día en el que yo estuve. Pues ahí hay que exigir, o sea, que también el... Porque, a ver, lo fácil es llamar al ayuntamiento, vale, el ayuntamiento llama, pero también ellos tienen que tener la presión encima de ellos, porque oye, es su responsabilidad, ¿sabes? Pues muy bien, pues se levanta la sesión, buen fin de semana, vamos a llamar a Yoli para que notifique a...